¿Qué nos deja esta semana que termina? Una semana que ha sido verdaderamente bastante, prolífica en testimonios políticos y en hechos importantes. La semana pasada, lo comentábamos aquí al inicio del programa, en esta misma columna, yo notaba que el gobierno había empezado a desandar una postura de apertura que parecía haber tomado luego de las elecciones y a lo largo de la semana anterior, ¿no? Con la convocatoria al diálogo, con un cambio de gabinete entre comillas, pero que de todos modos, si bien eran enroques, eran lo que tenía que ver con una nota que yo puse en internet, que la llamé el juego de la silla, pero parecía que había cierta apertura. Bueno, a lo largo de esta semana toda esa apertura que yo percibía comenzaba a cerrarse el fin de semana pasado, lo mencionaba acá. Bueno, efectivamente, el gobierno empezó a desandar esos atisbos de apertura, esa especie de primavera. ¿En qué lo digo esto? Porque si bien las declaraciones públicas de distintos funcionarios del gobierno y aún de la presidenta hablan de eso, de escuchar, de reunirse, de contemplar distintas situaciones, el gobierno ha marcado la cancha en varias direcciones, ¿no? La primera diciendo, bueno, con respecto al Consejo de la Magistratura, podemos llegar a hacer algún cambio, pero ese cambio no va a implicar un cambio de fondo que implique ceder la mayoría del Consejo de la Magistratura. Con respecto a la inflación, se hicieron cambios, pero que son cambios cosméticos. Es más, se le dio más poder a Guillermo Moreno, porque se nombró como director técnico a un señor que se llama Norberto Iscovich, que es una de las manos derechas de Guillermo Moreno en el INDEC, desde que fue intervenido. Entonces, todo esto hace pensar que, bueno, verdaderamente el gobierno se mantiene exactamente como siempre. Que no hay acá cambios de fondo. Y que no solamente no hay cambios de fondo, sino que el gobierno ni siquiera los está contemplando. En todo caso, lo que hay son cambios cosméticos, ¿no? Son, bueno, vamos a cambiar algo para que no cambie. Vamos a cambiar el envase, no vamos a cambiar el contenido. Y esto verdaderamente implica no haber estado o no estar escuchando lo que han dicho las urnas, ¿no? Lo mismo pasa con el campo. Digo, el campo todavía ni siquiera fue convocado a una verdadera reunión, a una reunión institucional. Aunque después lo haya negado, hubo simplemente un llamado informal o un intento informal de Aníbal Fernández. Es decir, que el gobierno no está dispuesto a cambiar. Digo, los diálogos que se están manteniendo cada miércoles con los partidos políticos, bueno, es un verdadero diálogo de sordos, porque el gobierno quiere hablar de un tema que a los partidos políticos en este momento consideran que no es prioritario, que si bien es importante, como el caso de la reforma política, verdaderamente no es importante. Entonces, la oposición le va planteando al gobierno distintos temas, que son estos temas, que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura, con las retenciones, con el INDEC. Entonces, Florencio Randazzo, que es el encargado de recibir a los miembros de la oposición, dice que toma nota y se lo pasa a la presidenta. Y ahí se acabó todo, cada uno a su casa. Se sacan la foto, toman un par de cafés y todo bien. O sea, esto no quiere decir que la oposición no deba ir. Me parece perfecto que vaya, me parece perfecto que plantee los temas que considera tiene que plantear, pero si estamos esperando que de esos diálogos salga algo que vaya a cambiar, ¿no?, la actual situación política, me parece que vamos a esperar en vano. Es más, de hecho, el mismo Randazzo ha dicho que, bueno, finalmente todos estos temas van a tener que ser tocados en el Congreso, lo cual es cierto. Y como no se está arribando a ningún acuerdo porque una parte quiere hablar de una cosa y la otra parte quiere hablar de otra cosa, la verdad es como si el diálogo no hubiera existido en términos operativos. Y en términos políticos no generan ningún hecho trascendente. Es más, ya el gobierno se ha reunido con las tres agrupaciones, las dos agrupaciones más importantes en términos de votos, el Acuerdo Cívico y Social y Unión Pro. Y de ahí no salió ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de agenda, absolutamente nada. Después está también la otra cuestión que tiene que ver con que la oposición me parece que tampoco está jugando el rol que debe jugar. La oposición debería a esta altura haber consensuado desde el punto de vista institucional una agenda política. Si bien hay varios acuerdos, también hay muchas disidencias dentro de la oposición. Y aquí la pata de la coalición cívica dentro del Acuerdo Cívico y Social con respecto a los otros partidos del arco opositor está generando problemas. Porque si bien coinciden en muchos temas, Adrián Pérez no firma hasta que no, nada, hasta que no llegue Elisa Carrió. Porque tiene instrucciones de Elisa Carrió. Entonces acá no hay un acuerdo tampoco desde el punto de vista de la oposición de ocupar el rol que las urnas le dio el 28 de junio. Esto es claro, me parece. Entonces, en ese plano, el gobierno nuevamente volvió a marcar la agenda. Una agenda que me parece a mí no sirve para nada y solamente pasa por ganar tiempo por parte del gobierno. Porque hay gente en el gobierno, porque vos me preguntarás, bueno, ¿para qué quiere ganar tiempo el gobierno? El gobierno quiere ganar tiempo porque hay algunos miembros del gobierno, algunos funcionarios que creen que hacia fin de año va a haber una recuperación económica. Entonces creen que con una recuperación económica el gobierno nuevamente va a tomar la delantera y que en realidad todo lo que pasó tiene que ver con un desmejoramiento de la economía. Yo creo que la lectura es errónea. Me parece que aun cuando haya una recuperación de la economía, esa recuperación de la economía va a ser tenue. De hecho, antes que haya una recuperación de la economía, creo que desde el punto de vista económico vamos a estar un poco peor. No me parece que va a haber más desocupación, me parece que se van a incrementar las fricciones por los salarios y que puede haber todavía mucho más ruido con la CGT. Y con respecto a la CGT, que también ha producido un hecho importante, me parece que lo que pasa en la CGT es un reflejo por adelantado de lo que pasa dentro del justicialismo, un intento de realineamiento de fuerzas. Digo, los gordos que estuvieron en la época de Menem recontrapegados al gobierno de Carlos Menem, que digamos acordaron con todo lo que Menem planteaba, perdieron poder, obviamente a manos de Moyano, que siempre estuvo en contra de los gordos. Y ahora Moyano, que es considerado también uno de los mariscales de la red derrota, junto con Néstor Kirchner, bueno, tiene que pagar ese alineamiento tan estricto. Es cierto, las críticas que le hacen a Moyano sobre que tiene una conducción demasiado personalista y que maneja la CGT como si fuera el sindicato de camioneros y nada más, es cierto, no son dos críticas nuevas, pero esas críticas hasta ahora se venían haciendo casi en silencio o simplemente susurrándolas, porque Moyano estaba, digamos, muy embarado en su poder porque el gobierno le venía yendo bien. Cuando el gobierno pierde, obviamente Moyano, uno de los principales aliados del gobierno, también, por supuesto, sufre esa derrota. Al gobierno no le quedan muchos aliados. No le quedan muchos aliados. Y si bien la CGT no se fracturó, a partir de ahora Moyano no va a poder seguir llevando las riendas de la CGT tal como lo venía haciendo antes, sino que va a tener que empezar a compartir el poder. De la misma manera que tarde o temprano el gobierno también va a tener que empezar a compartir del poder. Puede ser a partir de ahora, cuando se retome el trabajo legislativo, pero sin lugar a dudas va a ser a partir del 10 de diciembre cuando asuma las nuevas cámaras. Con lo cual me parece que acá todavía no hay nada cerrado y me parece que tanto gobierno como oposición todavía están haciendo el recuento de los daños y todavía están tratando, digamos, de asumir los nuevos roles en que quedaron ambos luego de las elecciones.